Una mujer a la que no podemos ignorar. La mujer es una figura mucho más enigmática. Los líderes de la Reforma estaban seguros de que representaba a la Iglesia Católica Romana en general y al Papa en particular. Sin embargo, últimamente la mayoría de los protestantes han rechazado esa creencia, considerándola provocativa y degradante para un grupo de amigos cristianos con quienes deseaban trabajar juntos en la tarea de ganar a casi todo el mundo para Cristo antes del año 2000. De hecho, hoy por lo general evitan hablar de la mujer porque consideran que el tema es muy divisivo. Aún así, no se puede ignorar fácilmente a la mujer que Juan describe en forma tan vívida. Está allí. Dos de los capítulos finales de la Biblia están dedicados a ella. ¿Qué haremos al respecto? No sería honesto pasar por alto una figura profética tan importante. Toda la Biblia es palabra de Dios. No tenemos derecho a cerrar los ojos a Apocalipsis 17 y 18, así como no lo tenemos respecto a Juan 3, 16. Indudablemente, la mujer es la figura central en estos dos capítulos importantes, un personaje principal en el drama de los últimos días. El apóstol Juan le presta más atención a ella que a la bestia que cabalga. Y el que ella cabalgue la bestia, una bestia tan importante que literalmente ocupa el lugar central en la profecía bíblica, demanda especial atención. No podría ser más claro que el secreto de la identidad de esta mujer y el papel que jugará. Es una clave primordial para comprender las profecías bíblicas sobre el reino del anticristo y los acontecimientos que conducen a la segunda venida de Cristo.